Y escucho tu canto tristecito, pajarito que cantas en la montaña. Cuando yo escucho tu canto tristecito, pajarito que cantas en la montaña. Si tú supieras los tormentos que he sufrido, no me cantaras tan triste en la mañana. Los tormentos que he sufrido, no me cantara tan triste en la mañana. Si tú supieras los tormentos que he sufrido, no me cantara tan triste en la mañana. Qué triste te oigo cantando. Ay, tú parece que conoces mi tormento, pajarito, qué triste te oigo cantando. Porque tú también tienes sufrimiento, como los míos que una ingrata me ha dejado. También tienes sufrimiento, como lo mío que una ingrata me ha dejado. Porque tú también tienes sufrimiento, como lo mío que una ingrata me ha dejado. También me pongo a llorar. Cuando yo escucho tu canto tristecito, pajarito, también me pongo a llorar. Ay, no me cante, por Dios, está dolorido. Cántame alegre que yo me quiero alegrar. Por Dios tan tristecito, cántame alegre que yo me quiero alegrar. Ay, no me cantes, por Dios tan tristecito.